se esconde, el cielo cambia de color, se abre una grieta a nuestros pies, prohibido decir adiós. Se rompe, a las 8 toca una ovación, el camino empieza pero no se ve el final, nos ciega el eclipse de sol.

lleno completo la Sala Mon del barrio de Argüelles, de la zona de Argüelles Moncloa, y dos horas de un concierto prácticamente impecable en cuanto a calidad, a ejecución, a comunicación con el público, con el actor Fancy, con la presentación del nuevo guitarrista Guillermo Guerrero, que ha despejado todas las dudas que nos habían surgido tras la dolorosa marcha de Carlos Álvarez de la formación. Y bueno, pues ese es el resumen de lo que espero que pronto podrás leer en otra semana radio.blogspot.com, que es nuestro blog en el cual vamos colgando noticias, crónicas de conciertos y, por supuesto, las entrevistas que tienen lugar aquí. Y hoy contamos con la visita, que en breve vamos a estar con él, de Javier Barrado. Sacó hace ya un tiempo el disco Entre Líneas y va a hacer un concierto muy especial en la Sala Vicio este próximo sábado 12 de noviembre. Así que vamos a hablar de ello con él y de muchas cosas más, que seguro que tiene muchísimas cosas que contarnos. Pero antes de entrar con Javier Barrado, nos vamos con nuestra sección de Banda en Barbecho, banda que está un poco desaparecida, aunque supongo que no tardará mucho en volver. Se tratan de Natribu, una de tantas bandas que durante la pandemia tuvo que suspender conciertos y actividad. Banda de heavy metal o de metal, afincada en Fuerteventura, con voz femenina al frente. Y vamos a escuchar Sueños Rotos junto con Alberto Simon de Nocturnia, de su disco en directo Amenazamos con Volver, de 2019. Pues con este grupo comenzamos esta singladura en otra semana de rock. Natribu. siempre, Madrid. Un placer. Grandísimo Alberto Simon, sí señor. Pues esto es un programa de contrastes, así que nuestro pequeño homenaje a Jerry Lee Lewis, que falleció recientemente el 28 de octubre de 2022. Un auténtico showman y un precursor de todo lo que vendría después en el mundo del rock and roll. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you find nails out and that switch on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're mine, that you're mine. That went on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy. But in this garage, it's just great balls of fire. Pues ahí estaba, Jerry Lee Lewis, y bueno, pues no sé, me gustaría saber que nuestros invitados de hoy, a ver qué opinan, ¿no?, sobre la figura de Jerry Lee Lewis, controvertida desde luego por sus ciertos comportamientos que tuvo a lo largo de su vida. Tenemos a Leo Cebrián, de losmejoresrock.com, que colaborador habitual, esporádico de este programa. Buenas tardes, Leo. A ver, sí. Ahora sí. Sí. Buenas tardes. Buenas Javi. Tardes. Y tenemos a Javier Barrado, que viene a hablarnos de Entre Líneas y de ese concierto del próximo 12 de noviembre. Buenas. Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación a tu programa. De nuevo. De nuevo. Aunque la otra vez fue pandémica. Fue un poco extraña, fue así pandémica. Que yo siempre me han gustado las actividades presenciales, pero bueno, sí. Siempre nos han sido de ayuda ese tipo de videoconferencias para distintas actividades personales o del programa de radio. Desde luego que tenía ganas de recibirte. No, pues que quería saber un poco que tú cómo ves la figura de Jerry Lee Lewis en cuanto a su aportación a la música, también escénicamente, ¿no? Fue revolucionario, sí, en el sentido que desde el piano creó un espectáculo a veces polémico, pero... Bueno, detrás de él vinieron todos, ¿no? Luego Elton John tenía mucho que decir sobre su figura, pero yo la verdad es que no le he seguido mucho. Tengo un disco de él, nada más, no tengo más, porque, bueno, yo... Igual que yo, este que he puesto, que lo he digitalizado, sí, del vinilo. Sí, yo tengo el vinilo y solo tengo uno de él, pero bueno, entiendo que fue uno de los pioneros de los que luego mamaron de los que yo mamé. Sí, eso es así. Rolling Stones o Rod Stewart o gente así seguramente que mamaron de él. Uh-huh. Supongo que hay mucho que decir en cuanto a la aportación, no solo musical, sino escénica, como frontman, ¿no? Tú como frontman, ¿qué se puede aprender de estos elementos que fueron abriendo el camino en el mundo del rock? Pues hombre, yo la verdad es que te digo una cosa, siempre me ha gustado en la música, me ha gustado mirar casi tanto como escuchar. No he concebido ciertos grupos por su manera estática escénica, aunque su música me guste y me compre sus discos. Lo que me gusta es, yo si voy a ver un concierto quiero ver una puesta en escena que me agrade, y eso muchas veces pues te lo da un frontman, como tú dices. Y otras veces, en este caso, él era un tipo agarrado a un piano, o sea que es más difícil hacerlo así, ¿no? Pero él consiguió hacer de la escena un buen elemento. Leo, buenas tardes. ¿Qué opinión te merece este tema que estamos hablando? Tú como observador de la música en vivo y en general, ¿no? Del rock en vivo y del rock en todas sus actividades. Pues mira, primero resaltar que Jerry Lee Lewis, la verdad es que en España tampoco creo que tuviera excesivo éxito, salvo a raíz del estreno de la película de Dennis Quaid y Winona Ryder. Y pues bueno, un personaje histórico, yo creo que con eso está dicho todo, ¿no? O sea, tuvo su papel importantísimo al comienzo, y luego pues efectivamente incendiaba el piano. Luego otros han roto guitarras, y bueno, eso sí, a mí lo que me ha gustado, porque aquí en este programa somos muy de ropa de escenario, estamos a favor de que la gente se vista para subir a un escenario, y este hombre pues a su manera, con su gusto particular, lo hacía. Sí, sí, yo lo hago también. Es importante, ¿no? También, ¿no? No esa gente que va a eso como si fuese a comprar el pan a la panadería de abajo, ¿no? Sí, sí, es todo importante, ¿no? Sí, yo creo que el uniforme de un conductor seguramente sea el que le pongan cuando te subes, y el uniforme de una rockstar o de una estrella del pop también, pues entiendo que yo no concibo a Michael Jackson subido a un escenario vestido del conductor ese, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Entonces, a una rockstar igual. ¿Y hasta qué punto una persona que se sube a un escenario tiene que interpretar o ser auténtico con él mismo cuando sale al escenario? En el sentido también de la vestimenta, de las ropas o del maquillaje, de cómo salga en cuanto a imagen. Sí, bueno, yo, por ejemplo, en el último videoclip que he grabado, pues no solo me he preocupado de la canción que he querido usar, ¿no? Como tal, sí, que se escuche música con una banda tocando, por ejemplo. He querido poner algo más ahí y bueno, he querido interpretar el papel de este rey chiflado, ¿no? Que es el último videoclip del Rey del Mundo que hemos hecho. Y bueno, pues me he tenido que comprar un traje blanco y me han tenido que maquillar durante una hora y pico. Y bueno, yo creo que esas cosas son las que le ponen a este negocio un poco de salsa, porque si no sería muy aburrido. Bueno, pues entonces mira, iba a pinchar otra canción, pensaba dejar Rey del Mundo para más adelante, pero ya que hemos hablado de ella, invitar a la gente que acuda a YouTube a ver el videoclip. Sí, que está recién estrenado. Está bastante guapo, la verdad. Sí. Aunque sea sencillo, digamos, en cuanto a guión y demás, pero sí que está bastante bien realizado y bien interpretado, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que esto es una canción que con otros arreglos, evidentemente, ya la cantaba hace 40 años con el grupo que tenía por aquel entonces entre Getafe y Parla, en la que todos los que están en este disco también estaban en aquella formación, ¿no? Que como son Luis Cruz o José L. Mejía o Paco Yebra, que Paco Yebra es el compositor de esta canción, y yo le puse la letra y la cantábamos ya por aquel entonces. Entonces el guión como que le tenía muy claro, porque habla de un tipo que se convierte en rey del mundo, pues como, bueno, utilizando, llegando al poder con diversas maneras, ¿no? Que conoce a gente sabia que le enseña cosas, incluso toma la pócima inmortal, ¿no? Y bueno, cuando llegas al poder resulta que no te da por quitar el hambre del mundo o arreglar los problemas de la gente, te da por joder a todos, y en este caso pues este tipo le da por quemar Madrid o convertir en ratas a la gente o quemar París o Berlín, ¿no? Entonces es lo que trato de hacer en este videoclip, y no quería hacerlo con la banda en sí, aunque aparecen Luis Cruz y José L. Mejía, pero lo que quería era actuar, o sea, hacer la actuación de este rey que acaba ensangrentado con la sangre de los demás, porque las coronas todas están llenas de sangre. Ajá. Y qué curioso, ¿no? Porque una canción que dices que tiene cuatro décadas, sí, y no ha perdido vigencia. No. Uno cuando hace una canción piensa en inmortalizarla, o nunca sabe si va a perder vigencia o no con el paso del tiempo. Ha habido grandes éxitos que luego pasan los años y quedan muy anticuados, y otras canciones que sin embargo perviven. Pues mira, esto lo hablamos cuando empezamos a grabar el disco, pues dijimos que este tipo de canciones las teníamos que hacer. Quizá porque también nos recuerda un tiempo pasado que no quisimos grabar en aquel entonces, porque sí que nos ofrecieron un contrato discográfico la compañía Phonomusic por 3 discos, pero yo no lo acepté. Y mira, luego lo he publicado yo con mi dinerito. O sea que al final no quise nada de ellos y cogí ahora en este tiempo de pandemia y lo hemos sacado y lo hemos hecho. La misma gente que trabajamos en aquel entonces. Tú eres un hombre de retos, es decir, de que dejas algo mejor, una actividad o un proyecto aparcado y al cabo de los años eres peleón en ese sentido, de decir, vamos a por él. No, en este caso no, ha sido por casualidad, me parece que ya te lo comenté en la otra entrevista que hicimos, ha sido una casualidad, pero una casualidad que me alegro mucho de que haya sucedido, a pesar de que viene de una desgracia, como sí. Te conté la factura de este disco, que fue cuando muere mi mujer, pues Luis Cruz, que como somos amigos, como te he dicho, desde hace más de 40 años, pues resulta que tiró de mí para animarme, ¿no?, en ese estado de depresión en el que andaba, puesto que mi mujer falleció de un cáncer de mama y eso es doloroso. ¿Qué ocurrió? Pues que, bueno, pues vamos a hacer algo. Y me empezó a invitar a cantar con él y la Furgoban, que como sabéis, Luis Cruz, sí. Que ahora acaba de estrenar su segundo disco con esta formación, pues me empezó a invitar y, bueno, mira, el otro día estuve, el viernes pasado, estuve con él en el Teatro Real de Carlos III de Aranjuez, con la Furgoban, me invitó a cantar otra vez y bueno, ahí salió un poco, joder, pues podíamos hacer algo juntos y tal, y qué mejor hacerlo que con todos los que estuvimos en aquella época, incorporando a Pilar Machi, que era amiga mía ya en aquel entonces, aunque ella cantaba por su cuenta y tal, pero siempre compusimos canciones juntos, aunque nunca habíamos cantado juntos, por eso la he invitado en esta uh-huh. ocasión a grabar y forma parte de la banda. Pues lo escuchamos y lo disfrutamos, y recomendando a la gente que vea el videoclip. Perfecto. Convertiré en algo aún peor que él. Pues aquí está el tema que abre este disco, Entre Líneas, primero de Javier Barrado y motivo que va a presentarlo, aunque ya hiciste un concierto, ¿no?, en Illescas, donde tú vives, hiciste ya un concierto, pero ahora otro concierto en una sala que no ha cesado tampoco su actividad durante la pandemia, que tiene actividad de música en directo durante todos los fines de semana y ha sido la elegida para hacer un nuevo concierto, presentación de este disco, ¿verdad? Sí, en realidad será la presentación real porque, bueno, aunque estuvimos actuando en Illescas el año pasado, en el escénico de Illescas junto a Asfalto, pero bueno, era un poco el 50 aniversario de Asfalto, que bueno, les agradezco muchísimo que nos invitaran a estar allí con ellos, porque fíjate, grupo mítico como ellos, ¿no? Y poder abrir el show en un escenario increíble por el que este año ha pasado hasta Brian Adams, ¿no? Entonces, la verdad es que fue espectacular, un bolazo increíble, pero no deja de ser un concierto en el que nosotros teloneamos, ¿no? Y en este, pues es una sala para nosotros en la que, bueno, ahí veremos si tiene un poco de aceptación esta propuesta, que ya sabéis que es difícil, porque tú cuando sacas una entrada para algún grupo extranjero online te la compran 2 años antes. Nosotros vamos más rezagados. Pero bueno, espero buena asistencia de gente, por lo menos estaremos acompañados. Es jodida, ¿no?, la situación de la música en directo, pero bueno, pues hay que... afortunadamente hay gente que os animáis a programar, que tú te has animado por fin a celebrar un concierto. Quien te siga en las redes sociales sabe que tú estás constantemente viendo a grupos de un lado o de otro, más conocidos, menos conocidos, más internacionales, de un estilo o de otro. Yo el otro día estaba hablando con Marta Palacios, que por cierto creo que estuviste viéndola, o te he visto en la fotografía. Sí, el sábado. El sábado, y estuve entrevistando a Radioactiva Marta, a Marta Palacios, y bueno, pues yo le decía, ella no estaba muy de acuerdo, que los músicos debéis de acudir a los conciertos de otros músicos, porque bueno, así es como han empezado todos los movimientos musicales, ¿no? Y yo creo que esto tú lo practicas al igual que otros compañeros tuyos, y creo que es muy importante, ¿no?, esa faceta, ¿no? Sí, fíjate, yo lo practico, pero fíjate a qué nivel. El otro día fui de invitado con Luis a cantar una canción en el Teatro Real Carlos III de Aranjuez, como te he dicho, pero yo saqué mis entradas para mi chica y para mí. ¿Entiendes? Pero no, tío, que tú eres un invitado. Digo, no, pero yo me siento ahí abajo y subí, cuando me invitas subo por las escaleras el Teatro Central y no salgo desde... Como si fueses un espontáneo. Como si fuese un espontáneo, la gente se quedó flipada, pero Luis me presentaba por un lado porque claro, él estaba con la adrenalina de estar tocando y tal, y ahora el invitado que sale por aquí, ¿no? Pero yo me gusta hacer eso, yo te lo digo de verdad, yo procuro ir a todos los que puedo de amigos y de músicos españoles que conozco, otros no han sido amigos, pero voy a verlos igual. O sea, el otro día coincidí viendo a Marta Palacios con José Carlos Molina y no había tenido nunca la ocasión de hablar con él, y el otro día pues lo vi, pero sin embargo voy a ver sus conciertos, ¿no? O sea que no sé, yo procuro ir a todo lo que puedo. Es verdad que me gusta mucho la música internacional, yo tengo mis ídolos como todo el mundo, de los que he mamado, pero no he dejado de ir a ver a Ramoncino, de ver a Topo, de ver a Ñu, ¿no? O amigos que no tienen fama, ¿no? Como puedan ser Saque Mate o pueda ser Marta Palacios, por ejemplo, el otro día, ¿no? ¿Qué tal estuvo el concierto de Marta? ¿Cómo...? A mí me gustó, estuvo bien. Es una chica que tiene una buena puesta en escena. La vi un poquito nerviosa, pero bueno, creo que ha tenido problemas bastante importantes y, sí, claro. Y entiendo, sé de lo que hablo en eso, ¿sabes? Sí, entonces sí. Entiendo que estuviera un poquito así, pero bueno, yo lo pasé genial. Además, ya... La gente que solemos ir a conciertos, ¿sabes qué pasa? Que al final acabamos siendo una familia, tío, porque te das cuenta de que están en todos los sitios y al final lo pasamos bien. Sí, sí, que se lo pregunten al señor que nos acompaña aquí, a Leo Cebrián, ¿no? Digo eso, de las familias de los conciertos, las familias que se crean en los conciertos. Ah, sí, pero yo estoy encantado con esa comunidad, claro. Más grande, más pequeña, pero es verdad que al final... Lo que en un principio es una paradoja, dice, joder, siempre las mismas caras, terminan siendo amigos o conocidos o sí. Colegas. Y entonces ya tienes ahí una calidez en el trato cuando entras que dices... De hecho, además, yo hay muchas veces que no quedo con nadie porque sé que me los voy a encontrar, no hace falta quedar. Efectivamente, eso ocurre, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo un montón de amistades que no tienen nada que ver con esta historia. Y muchas veces voy a conciertos solo y al final siempre encuentras a alguien, desde la cola hasta la barra del bar, hasta claro. Los músicos, compañeros de radio, de prensa y bueno, pero... Es curioso cómo en ciertos conciertos... de gente, bueno, más o menos afamada internacional, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Marco Mendoza, pues cada vez que hemos ido a ver a Marco Mendoza solo o a los Dead Daisies en sus distintas formaciones, te vas encontrando con la misma gente, ¿no?, de ese tipo de conciertos, y al final somos amigos, al final tenemos amigos de esos sitios. Sí, sí, sí, sí. Y luego, pues, evidentemente, de los españoles con menos fama, ¿no?, los de con más fama, pues bueno, ya sabéis que cómo funciona, pero los de... tipos como yo o fíjate, ¿no? El otro día con Marta, pues al final te encuentras con gente con la que tú o tocas o con gente con la que tú sueles tomarla o con gente con la que quedas para ciertas cosas, ¿no? Javier, hablabas de eso, ¿no? Que después de una inactividad pueden llegar nervios. ¿Cuánto tiempo hace que hiciste el concierto de...? Un año. Más de un año, quizá, ¿no? Más de un año, en septiembre hizo un año. ¿Y cómo se sacude uno esos nervios o esas ganas, o simplemente con las ganas uno es capaz de subir al escenario y darlo todo y sacudirse esos nervios? O como dicen los grandes divos de la ópera, que son necesarios siempre antes de salir en escena. Yo, por ejemplo, antes de empezar el programa, siempre estoy nervioso. Yo siempre estoy nervioso. Pero estoy nervioso cuando voy a ensayar también. Yo estoy nervioso cada vez que hago una actividad artística. Cuando he hecho teatro, también he estado nervioso. Aunque me sepa el papel, no tiene nada que ver. Lo que sí te digo es que yo cuando subo ahí arriba, digo... Yo en el escénico de Illescas, que hacía 30 y tantos años que no me subía a un escenario con una propuesta propia, porque de invitado con Luis he ido varias veces, o he hecho teatro, por ejemplo, con la compañía que tenían los padres de Abigail, a la cantante esta a la que le escribí tantas canciones, y me... O sea, no he tenido esos nervios de la escena que me van a comer, no los he tenido nunca. Sí que tengo unos pequeños nervios de decir, madre mía, qué movida me he buscado, ¿no? Yo ahora, qué necesidad de meterme en esto. Pero yo floté, encima del escénico de Illescas, yo floté. Me parece, hay un videoclip que grabamos que se llama Dentudo, lo grabamos con drones y todo allí de aquel día, porque le dije... coger esto, chicos, porque esto puede ser la primera y última vez que nos veamos en un sitio así, ¿no? Porque esto es difícil, yo soy consciente. Nos han llamado de más sitios. Tenemos una formación muy buena. Son gente como Luis Cruz a la guitarra, de Topo, José L. Mejía de la Orquesta Mondragón, Paco Yebra de Mónica Naranjo, Pilar Machi el otro día con Miguel Ríos en el Within Center. Sí, sí, sí. De batería allí estuvo en el escénico Carlos Mirat, el de Obús, que el sábado no puede y vendrá David Garijo de Saque Mate. A la otra guitarra está Luis Rodrigo, o sea, el que va con Luis en la Furgobano. O sea, estamos hablando de gente muy, muy, muy buena, con muchos años de carrera. Y nos llaman de sitios, pero claro, tienen la fea costumbre de no pagar. O pagar muy mal. Y entonces, esta gente vive de esto y han pasado dos años muy malos. Entonces, pues hemos rechazado algunas cosas. Sí que es verdad que en esto pues nos lo ha puesto muy fácil Javi Pili de la Sala Vicio para el día 12 de noviembre, el sábado este. Y bueno, es responsabilidad nuestra si no llenas, pero no nos cobran un alquiler, no nos piden esto, no nos piden lo otro, no, nos dejan la sala, lo utilizamos nosotros, nosotros ponemos el precio, eso sí, con consumición. ¿Para qué? Porque, coño, sabéis que hay gente que va a ver conciertos y yo veo al concierto a mis amigos y no me tomo nada, que me lo tomo luego en el coche que tengo allí la nevera. Bueno, yo me fui el otro día a ver a Hardline y me costó 30 pavos la entrada y un tercio me costó 7 euros, lo puedo entender. Pero también entiendo un empresario que te deja todo y te quiere meter en el precio para que él saque algo, ¿no? O sea, es lógico, tú me das, yo te doy, ¿no? Quid pro quo, Clarice, que decía aquel. Entonces, yo lo veo bien, no me ha parecido una mala cosa la situación. Ahora, la respuesta de la gente, pues ya volvemos a lo mismo. Si estoy harto de ir a ver a conciertos en el que gente con muchos discos en la calle, con un nombre importante en la escena española, y cuando vamos, estamos cuatro colegas. Pero no tengo respuestas para eso. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema. Yo había pensado pinchar Mi querida Fanny, no sé qué te parece. Pues compuesta por Luis Cruz, ¿no? Y también participa él en la interpretación y demás, ¿no? El propio Luis. Sí, está compuesta y escrita por él y por mí. Y ya te digo, participa haciendo unos coritos ahí muy chulos y sobre todo a mí lo que me gusta es el aire que le ha dado ahí. A los Streetcast con un solo increíble. Aquí mandó tocar el contrabajo a José L., que la veía así y bueno, y está grabado con contrabajo. Bueno, pues lo escuchamos, que Javier nos va a preparar un tema en acústico para nuestra querida audiencia. Vivo triste y solo, no soy feliz, porque un niño chulo la alejó de mí. Mi querida Fanny se fue con un bailarín. Mi querida Fanny, con un bailarín. La quería tanto, la quería tanto, yo la quería tanto. Y ella se lo hacía con artistas. Con artistas, wow, wow, wow, wow. Se lo hacía con artistas, wow, wow, wow, wow. Se lo hacía con artistas, wow, wow, wow, wow. Mm-hmm. Pues aquí estaba. Desde luego que este disco Entre Líneas es de los que van ganando según lo escuchas, que con el paso del tiempo no. La verdad que trabajo completo, bien producido, muy variado y a la vez con buena coherencia, y por eso queríamos repetir la entrevista a Javier Barrado y también para anunciar el concierto del próximo sábado 12 de noviembre. Javier, dinos qué nos vas a interpretar, que pues, nos quedan 10 minutitos, así que... Mira, os voy a hacer una canción que yo esto nunca lo había hecho, yo nunca había compuesto música para letras de otro, era siempre al revés, yo siempre escribía letras para músicas de otros. Y en este caso, pues mi gran amigo, el poeta Antonio Marín Albalate, que es el que ha hecho además el prólogo de mi disco, pues yo me gustan mucho sus libritos de poesía y nada, un día pues de pandemia, ¿verdad? De estos que hemos pasado todo, pues me cogí la guitarra y saqué la cancioncita esta que se llama Viento Negro, que es de un poema suyo, ¿vale? Muy bien. Venga. Soy el que ve y mide la estatura del desastre. Soy la certitud del apestado que vive su lastre. Soy sobre todas las cosas el verso inútil de un poema llamado mentira. La marca desdentada de la parca. Soy su horror, viento negro que pasa y aniquila todo rastro de vida. Voz a nadie de vida, voz a nadie de vida. Soy el que vaga perdido en la nada sin encontrarse. Soy la esclavitud del apestado que vive su lastre. Soy sobre todas las cosas fracaso inútil de un poema llamado silencio. La marca desdentada de la parca. Soy su hedor, viento negro que pasa y aniquila todo rastro de vida. Voz a nadie de vida, voz a nadie de vida, voz a nadie de vida. Muy bien, muy bien. Yes. Muchas gracias, Javier. A ver, ponemos un poquito de música de fondo. Bueno, pues a ver, dinos los datos para que la gente esté bien informada del concierto del próximo 12 de noviembre, sábado, la Sala Vicio de Alcorcón. 10 de la noche en la Sala Vicio de Alcorcón, y las entradas las pueden conseguir online en wego.com, y si no, pues allí en la misma entrada de la sala. Uh-huh. Así que allí estaremos con toda la banda dando nuestro espectáculo. ¿El concierto se incluirá este disco? ¿Alguna canción más nueva? ¿Alguna canción como esta que acabas de interpretar que no está incluida en el disco? Que, a ver, o lo deja ya en sorpresa para aquel que vaya. Sí, que posiblemente haga yo alguna acústica por dar algo nuevecito, que ya lleva un tiempo el disco y estamos preparando cosas nuevas. Entonces, pero el concierto se va a basar en el disco, en Entre Líneas, que es nuestra presentación para el público. Muy bien, pues desde luego un concierto interesante. Coincide con Leo, que también tiene programado un evento para el 10 de diciembre, si no me equivoco, allí mismo, en la Sala Vicio. Y coincidís, sí, también en que Nacho Barrena hace de maestro un poco de ceremonias, de persona que que pincha la música allí, o sea que... Sí, Nacho Barrena nos presentará y hará primero una sesión de las suyas de musiquita y después decirle a la gente que no los van a echar, como en otras salas, que según terminamos de cantar te están barriendo los pies para que te pires, para poner un poquito de reggaetón. No, en esta no, aquí seguirá la gente, podrá charlar con nosotros, podrá tomarse algo allí con nosotros, y los que no, que quieran continuar, creo que pueden estar hasta las 4 de la mañana allí, tomándose unas cervecitas, unos cubatas, escuchando buena música pinchada por el DJ Nacho Barrena. Sí, sí, sí, esa sala es una trampa, entras y no sabes cuándo sales. Sí, yo voy mucho, voy mucho, me gusta. Bueno, Leo, a ver, vete anunciando, porque además vamos a tener a disposición de la audiencia del programa 3 tickets para el festival, el Quemapúas Festival, ¿verdad? Sí, que... gracias a nuestro compañero José Ramón Nieto, Quemapúas, por eso se llama KMP Festival, y tenemos dos grupos, uno es 4 bajo cero desde Valencia, que es heavy metal en castellano, con una chica al frente, que es Rebeca, y luego Rojo Fuego, que es un grupo de Madrid, de la zona sur, con un guitarrista que estuvo en Ñu. Ese sería un poco el titular, ¿no?, rápido, del festival. Y lo hacemos un sábado, que coincide con unos cuartos de final del Mundial, parece ser. Pero no pasa nada, porque los partidos este año, como son en Qatar, pues se hacen a las 6 de la tarde. Así que ganen o pierdan los que juegan ese día, les esperamos ahí a todos. No hay excusa. No hay excusa. Sí, fútbol, sí, sí, el fútbol, no, el maldito fútbol, la cantidad de sinsabores que causa, hay que romperse la cabeza para elegir una fecha y que no te coincida, por ejemplo, con un Madrid-Barça o con una final de Champions, que se lo pregunten algunos. Sí, sí. Tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Cuando la presentación de Topo, ¿no? Sí, claro. Que la tuvieron que aplazar. Efectivamente, porque fue la sí, efectivamente, es verdad. Sí, ese sí. Mismo lo aplazaron porque caía justo en la final de la Champions. En la final Madrid. De la Champions. Ajá. Bueno, elígenos un tema para despedirnos, que quedan 4 minutos. Muchas gracias por haber venido. Pues nada me detendrá, venga. Me detendrá, nada me detendrá, que es el 20, corte número... Nada me detendrá, 2020. Bueno, pues preséntalo y ya nos despedimos. Pues mira, nada me detendrá 2020, le puse la coletilla porque como lo grabamos en pandemia, digo, venga coño, ahora que después de tantos años me decido a grabar un disco, ahora viene una pandemia y me va a joder el asunto, así que nada, me detendrá 2020. Bueno, ni siquiera tú. Pues yo creo... Ni tú. Yo creo que habla mucho de lo que es la personalidad de Javier, ¿no? Y bueno, y ese también ese anhelo, ¿no? De decir, no nos vamos a parar, aunque haya pandemias, aunque haya desgracias, aunque haya guerras, aunque haya crisis económicas, pero hay que seguir para adelante. Pues muchas gracias Leo, muchas gracias Javier, con nada me detendrá. Os emplazamos a la próxima semana, en la cual esperamos recibir a Juan Luis Serrano, el tío Luis, para que nos presente su libro, en el cual, bueno, narra un poco la biografía de los primeros años de Obús y parte también de su carrera musical. La semana que viene más. Gracias por la escucha. Tantas cosas en mí.